haizea entzuten da, ibaia daukago hemen inguruan, ostoak eta arbolak ikusten ditugu, gaur Irola Irratia kalera irten da eta Astikara etorri gara, ba, Astika herrian egoera baten berri eman behar dugulako, azken hilabeteotan ba, desalojo arrisku batetan sartu direlako, eta bueno, ba, orduan ba, egon ekarri ditugu ekipoak eta hemen gaude Astikarreko kuadrillatxo batekin. Apa jente, eskerrik asko Irolan parte hartzegatik. Bai, hau bai. Eskerrik asko zuei. Oso ondo. Bueno, egingo dugu elkarrizketatxo bat asaltzeko bai zer gertatzen ari den, baina baita ere igual ulertzeko jende batzuk ez dutelako ezagutuko zer den Astika herria eta ezagutzeko ba nor zareten, zertan zabiltzaten, zer egiten den hemen eta ze egoeratan zaudeten eta ze horren aurrean ze erantzun antolatzen zaudeten. Eta bueno, ba hasiko gara evidenteenatik, ez? Hau da auzo okupatu bat eta hemen badaude hainbat etxe bizitza hartu eta liberatu egin direnak. Eta horretan sartu baino lehenago, igual ulertu behar da zergatik diren garrantzitsuak horrelako proiektuak. Zertarako okupatu edo zergatik honelako historiatan sartu. Bueno, erantzuna, erantzun klasikoa da, behartasuna. Okupazioa azken finean, ba, dagoen egoeraren erantzun bada, eta holan egon gara urte asko, eta horrela jarraituko dugu egoera horrela jarraitzen duen bitartean. Okupazioa ez da zuek asmatu duzuen historia bat. Hemen Euskal Herrian badago esperientzia, mundu mailan badago esperientzia. Zeren aurrean edo zeri erantzuten dio mugimendu haundi honek? Bueno, azken finean sistemari ba beste buelta bat ematea edo beste bizitza proiektu batzuk badozela edo egiteko erak edo sistema honi aurre egiteko erak bebai, ez dakit bakoitza bere arrazoi aukitzen dago, baina normalean ba, sistema hone hau ez da gure gustoko hainbat jarduragatik eta ba, horri aurre egitea, edo beste alternatiba bat ematea, ez dakit. Mm-hmm. Izaten dira proiektu batzuk etxe bizitza egiteko. Beste batzuk izaten dira gaztetxe moduan, zentro sozial okupau edo horrela egiteko. Astika hori da, bebai? Ez da, baita ez, baina, bueno, printzipioz igual lehenengo irtera zan etxe bizitza batik. Eta gero bebai, ba, beste erabateko etxe bizitza ez irian, zein hori, nekazal giroan, aire librean, bebai zube gauzak egiteko aukera, mentailerra dago, proiektu integral hori da. Hori alde batetik, uste dut funtsezkoena, gero bebai ba hori, topaketa lekua moduan bebai, hainbat sensibilitaterako edo proiekturako edo gauza bat beste eroten dago, nire ustez. Eta, bueno, egia zan da, onatorri ziren lehenengoak, euren lehenengo zergati izan zan, herriberatik bota zituztelako. Deustuko herribera, oin zorroz aurre ditzen dana, horrein bat etxe bizitza okupatu zeuden, eta iadanak batera bota eben, orduan jende pi bat zegoen ba etxe bizitza bila, eta Bilboko kanpo alderutz bota eben. Normalean alde zarrerutz izaten zen etxe bizitza bilatzeko lekua, baina oin Bilbon ematen du alde zarrak hartuta dauzela. Niot hartuta proiektu berria Bilboko proiektua datik, baina hori emate eban irtera zala nekazal aldera irtetea Bilboko ingurunea eta bueno, eneguriko irtera danez, ba hemen amaitu ebe. Eta horrek ematen du Bilboren izaeraren adibide bat. Bilbok bizi duen merkantilizazio, turistifikazio, gentrifikazio, eventifikazio, prozesu horren beste adibide bat. Horren aurrean Astika herria sortzen da. Astika zer da? Non dago? Ke me podéis contar de Astika? Pues no sé, Astika es un proyecto con muchísimos años de vida y también con ello ha habido una evolución muy grande, ¿sabes? personas que hemos llegado nuevas y todo el proceso. Claro, como ha estado contando el compañero que eso, que al principio pues llegan de Ribera de Deusto y empiezan a vivir aquí y más tarde llega más gente que viene de Deusto, viene de Gaztelokara de Deusto, de años atrás, ¿no? Entonces vienen con esas formas de funcionar también, ¿no? De las del Gazteche. Y entiendo que es un proyecto que ha tenido renovación de personal. Ha tenido una renovación y con ella una evolución. Uh-huh. También conforme se ha ido ocupando el espacio y se... O sea, no ha sido que de repente unas personas han venido y han dicho vamos a hacer un proyecto en Astika, ¿no? Se ha ido construyendo poco a poco, según han ido surgiendo necesidades, según ha habido posibilidades en cuanto a las personas que lo han habitado. Y eso, y cuando empieza a haber también una mezcla y unas discusiones, y a partir precisamente de esa conjunción de la gente que viene de las ocupaciones de Ribera de Deusto de aquellos años, ¿no? Que también no los he conocido, estaba empezando la ESO en aquel momento. Y pues gente más joven que vino del Gasteche de Deusto con otras experiencias, pues después empieza, abre la nave, que es lo que la gente ha conocido, las fiestas famosísimas de Astika, por donde todos hemos llegado al principio. Sí. Empieza Comanche, que siempre ha estado muy ligado a Astika. Y de ahí empieza a generar otras cosas. Y ya más adelante viene nueva gente también, empieza a darle otro enfoque a las cosas. Por aclarar un poco, ¿dónde está esto? Esto está en los límites de lo urbano y lo rural. Bueno, y más que lo rural, incluso en ninguna parte, porque estamos entre polígonos, al otro lado de Archanda y rodeados por la autovía y el río. Es Erandi, los límites también de Erandi un poco. Antes pertenecía a Asúa, pero luego esta parte de Asúa fue anexionado por Erandi y ahora pertenece a Erandi. Uh-huh, uh-huh. Y entonces estamos allí al otro lado de Archanda, entre polígonos y tal, ¿y qué condiciones tiene esto? ¿Cómo es este...? ¿Esto es una casa o esto es una nave o qué es esto? Pues... muchos lo llaman como un oasis, ¿no? Porque estamos rodeados entre autovías, polígonos industriales, el pedazo del supermercado, ¿no? Y como que sus entradas, ¿no? Como que entras y de repente parece que no... Que, bueno, escuchas la autovía, ¿no? Y toda la industria aquí, pero en realidad como hay gente que le llama el oasis, ¿no? Porque de repente apareces en un sitio que no tiene nada que ver a todo lo que le rodea, ¿no? No tiene nada que ver a todo lo que le rodea y de hecho desde aquí, quitando el supermercado, casi que no se ve nada de todo eso. No se ven las carreteras, no se ve más allá los polígonos y demás. O sea que parece eso, efectivamente, un oasis paradisíaco, ¿que no? ¿Eh? Oasis medioambiental, notas también mucha presencia de animales, tanto por el río, ¿no? Desde cormoranes, otro tipo de aves... Un montón de serpientes, cuervoespines, búhos, lechuzas, azores. Es como. Parece que todos buscan el refugio aquí. Y ¿no? nosotros también somos buenos bichos. Eso es, y que también buscamos refugio de todo este monstruo. Y sí, a veces se te olvida dónde estás, el tiempo para, las cosas cogen más ritmo natural, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si te gusta la huerta y ese tipo de historias. Y te metes en esas dinámicas y esos tiempos, pues tranquilamente se te puede ir, sí. Uh-huh. Vale, y entonces aquí tenemos una nave y unos cuantos baserris. ¿Cuántos edificios hay aquí? Pues lo que es edificios en sí, eso, son varios baserris y la nave esta que está en medio, que antiguamente era un taller mecánico, un taller de camiones. Como estamos también justo en esta subida de Nekuri, era muy típico que los camiones averiaran y tal, y siempre acababan aquí. Y eso era como un negocio familiar de los anteriores dueños y otro socio más. Luego, ¿eran dueños de la nave o de varios de estos terrenos? De una de las casas. De una de las casas. Eso es. Pero bueno, ese negocio hace tiempo que queda abandonado, incluso antes de que quedara abandonada también las viviendas y tal. Y eso es, son dos baserris, pero tienen también una arquitectura un poco extraña, porque tienen como añadidos que se han hecho años después. Una parte en el baserri abajo es, hay como un añadido como más chiquitico, que ese añadido se hizo para las últimas dos señoras que vivían ahí, unas señoras de avanzada edad, que yo creo que la familia lo hizo como más pequeñito para que fuera más sencilla la vida. Eta esan duzu etxeak direla bereziak, dituztela ñapa batzuk eginda, nik entzunda daukat, daukatela nolabaiteko zaharrak direla etxe hauek, eta daukatela nolabaiteko balio patrimonial bat edo, eta hori ere kontutan hartu behar dela. Bueno, guk uste dugu baietz, gutxienez denboragatik historikoki baleko balore hori. Gero ze urtetako etxeak dira edo? Ba daude etxe hauen mentzioa dokumentu askotan ja 18. mendetik. Gero batez beha aipatzen zen beste baserri bat, gaur egun ez dago, Zubiazpian geratuko litzateke, eta hori kendu baino lehen bebai zute batez iaia erori egin zen. Eta hori izan zen lehenengo baserria, eta hortik beste dana jaio ziren. Antza kortak ziren. Mengoak, baina bueno, gero ja denborarekin etxe bizitzak egin. Eta hori, aipamenak hainbat daude, aipamen historiko, bai etxei buruz, auzoari buruz, zein Aztika bidea, Erromes bide bat da, bueno, Erromes bidea, antzinako Plentzia Bilbao bidea da. Horratik kartetxo urdina, eta horrek bebai baeko bere balore historikoa. Claro. Eta bere zondino bau detrasak antzinako errepideen. Eta orduan, egon gara kontatzen, hemen gaude zona espezifiko batean, entre poligonos, baina justo oasis batetan. Badago gainera, pues, hainbat etxe bizitza, hainbat baserri, daukatena gainera urte pila bat, eta bebai nabe bat haundia, ematen dituena aukera asko, egiteko bertan tailerren bat, edo egiteko bertan jairen bat, beharrezkoa bada, eta bar. Eta orain dela ja urte batzuk, esan dugu Zorrozaurreko edo La Riberako etxe bizitza okupatu horiek bota zituztenean hasi zela hau berreskuratzen. Eta orain gaur egunean, ba hemen zer egiten da? Ze etxe bizitza proiektu badela esan dugu, hemen jentea bizi da. Bizi eta vamos, eguneroko bizitzan aktibitateak hainbat helikoteroak ere pasatzen dira, dirudien ez? Aire portua bebai hemen alboan daukagu, claro. Iaia dena. Ba, bueno, gauza da hori, badago jendea Bilbon lan egiten duena, egunero joan datorri egiten duena, baina beste asko, ba, bueno, bizitza hauren organizazioa deko, igual hilabete batzuk lan egiten da, eta gero beste batzuk, ba hori, nekazal giroko bizitza. Hori da, hemen badago baratza eta badago bebai hemen autoelikatzeko aukera eta bai, eta bueno, eta gero azken finean bebai bueno, edozein etxe okupatu moduan zuk marduratu behar zara ja denetaz, baina bebai nekazal giroan ba are gehiago. Ze ikusten dozunez, natura aurrera doa, hori askotan garbitu inbida. Gero bebai askotan, ari, Basilea da, ketal en el campo, pues todo el día limpiando y moviendo cosas. Azkena nolan zali, segunero, beti dago zertxo baiteiteko, edo asko, depende motivazioa edo proiektua. Eta, bueno, beti moduan, jende asko igual hasieran energia askorekin, gero bebai negua hemen gogorra da, euria azten danean eta hotza azten danean, ba, ez da pisua moduan, bideak bebai lokatzez beteta, ba, askori gogorra egiten zaio eta azkenan ez da bere lekua, baina bueno, zure lekua topatzen baduzu, ba primerako lekuan. Eta bebai esan dugu lan eta lan egiten dela, pero no será todo trabajar, aquí hay fiesta, ¿no? ¿O qué? Claro. Nunca durante el confinamiento. Pues bueno, sí, haciendo ese hueco, pues nos hemos hecho sonar, así que para bien y para mal, no sé, ha habido todo tipo de opiniones y tal, pero bueno, esa es también una de las realidades de aquí, hacemos buenas fiestas y bueno, también somos eso, no sé. ¿Qué fiestas habéis hecho aquí? Hay como dos fiestas principales, lo que es las fiestas del pueblo, ¿no? Que eso es en octubre. También buscando las fechas, pues es difícil en Euskal Herria, pues es como empieza el verano y... Un huequito también, ¿no? Un huequito y luego pues competencia dura de algunos pueblos, tal, entonces sí fuimos yendo para atrás agosto, septiembre, tal, y acabamos en octubre. Pero acertamos con la fecha, que casi siempre cae para el 13 en el puente, y nos funcionó. Y luego la otra fecha importante es la del solsticio, que siempre es... Jerez de Irala. El solsticio de verano, eso es. Hay gente que tiene confusiones con San Juan y los San Juanes, nosotros el solsticio de verano, sí. 21. Y también ese hueco, pues nos hemos hecho nuestro sitio. ¿Qué se hacen estas fiestas? Bueno, el tema de las fiestas, yo qué sé, creo que es un punto fuerte, ¿no? Claro. Es nuestro punto fuerte. Y sí que hemos creado un poco esa parte, ¿no? De alternativa del ocio. En el que, yo qué sé, pues la gente viene, está a gusto, participa, también con las opciones que nos da la nave, ¿no? De espacio dentro, espacio fuera, suele haber hoguera, luego pues aquí también, ¿no? La barbacoa, ¿no? La que... La comida es una y pues suele haber conciertos, DJs. Luego en el solsticio suele haber también así pues un ritual, ¿no? Que cada año pues se enfoca de una manera diferente. Este año también lo que hemos hecho ha sido un poco llevarlo también a los otros espacios de Astika, viendo que la gente solo conocía lo que era la nave. Y bueno, dar a conocer que Astika era algo más que eso, ¿no? Y entonces hemos intentado hacer un poco el ritual este, pues un poco por todos los espacios que conforman Astika. Yo iba a venir aquí a pinchar el 4 de abril con el tema de Maravillas. Estaba el Gasteche de Maravillas también con un riesgo de multa tochísima por Morosal Legea y la gente de Comanche coordinó un montón de espacios liberados para organizar distintos eventos y sacar pasta, y aquí el 4 de abril iba a haber una fiesta tocha que no es de estas fiestas típicas, así que entiendo que se hacen otro tipo de actividades de tipo fiesta aparte de las que están marcadas en el calendario. Sí, claro, a ver, es un espacio liberado sumado a todos los otros que existen en Euskal Herria y que por lo tanto están las puertas abiertas, ¿no? Para todo este tipo de eventos, y por supuesto nos sumamos ahí a apoyar a Maravillas en esta historia. Aquello quedó en nada por el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, igual ha habido un montón de cosas que han condicionado a Astika. No tantas. Quiero decir que, bueno, sí ha traído su tema y sus debates. Debates y... Pero bueno, como todo, una vez asimilado, hablado, debatido, gritado, llorado, ¿no? Pues todas esas cosas, pues un poco seguir con nuestra filosofía, ¿no? De somos gente libre y creemos en un mundo libre. O sea, evidentemente el debate existió, ¿no? Porque también, pues como a todo el mundo, nos fue algo nuevo, ¿no? Que nos venía, que nadie sabía qué iba a suceder, qué iba a pasar con todo esto, e incluso tampoco sabíamos aquí cómo gestionar esa situación. Y la verdad que al principio fue bastante intenso, ¿no? El cómo va a ser eso en este espacio. Y bueno, dio lugar a muchos miedos también, ¿no? Y también posiciones muy diversas al respecto. Y bueno, como ha dicho aquí el compañero, ¿no? Que bueno, al final también le vimos la cara B a todo esto, ¿no? Y decidimos seguir la línea de siempre con todo esto, ¿no? Que era seguir al margen de todo esto. Y lo que hablábamos antes de, pues aquí nos tocamos, nos besamos, nos abrazamos. A mí me decía una compa que efectivamente después de pasar un tiempo aquí se le había olvidado que había pandemia ahí fuera. Otra cosa que se ha mencionado y que igual estaría guay profundizar un poco es, hemos dicho que Comanche hemos mencionado Maravillas y que este es uno de los espacios liberados que, bueno, por lo tanto pues está con las puertas abiertas para proyectos de este tipo comunes de otros espacios. Entiendo que existe una relación entre colectivos y que pues existe una serie de alianzas, ¿no? Alianzas a las que con las que se ha colaborado o las que han pedido el uso del espacio, etcétera. ¿Cómo va ese rollo? Pues es bastante natural, ¿no? De entrada, pues eso, casi todos nos conocemos, tanto del movimiento como por ser vecinos o coincidir en eso es otro tipo de alianzas o ese tipo de historias. Y por lo general es eso. Se suele plantear lo que necesitan. Por lo general pedimos que sea en la asamblea, que en los últimos tiempos la asiduidad con la que nos reunimos es semanal, bueno, incluso varios días por el contexto, pero si no, eso, solíamos juntarnos, ¿qué era? Cada 15 días, ¿no? O si no, el último jueves, y era plantearlo en la asamblea de manera abierta. No hace falta tampoco mayorías ni esas historias, ¿no? Simplemente hablarlo y eso, y solemos intentar facilitar las historias también, que la gente nos lo facilita a nosotros, como tema a la hora de recogerlo, tal, organizarlo, que porque el espacio lo gestionamos nosotros no quiere decir que tengamos que encargarnos, pero también colaboramos un montón. Hemos ya bastante pulido el tema y un montón de gente, que colectivos también, que suelen preguntar e incluso hacer proyectos. Y que antes que has comentado lo de Maravilla, también el Antifa Marica tenía en esas fechas también otra historia que quedó colgado. Había pensadas unas jornadas tras Marica Boyo y justo también en mitad del confinamiento y quedó todo paralizado. Y luego con el tema de alianzas y así, pues también tenemos dos barrios muy cerca que con unos proyectos parecidos y con los que también al final, pues al ser vecinos y por cercanía, ¿no? Pues mantenemos una red, ¿no? Entre nosotros constante. Y luego en Bilbo quizá nos pilla más también, creo que por cercanía, ¿no? Pues el Gaste de Deusto, Rondoco y Sinai, ¿no? Es un poco los espacios que más mantenemos contacto por tema de localización, ¿no? Nos pillan cerca y... Pero después eso, o sea, es completamente abierto a todo aquel que esté dispuesto a hacer algo aquí. Últimamente nos hemos encontrado mucho con la asamblea de Chubalceta. También a raíz de la Mani que organizaron y pues bueno, pues también ellos los acaban de desalojar, desalojaron, intentaron volver a entrar, hubo movida con los tipas, el abogado también casi lo detienen, bueno, y desde al abogado que estaba allí. Y bueno, desde aquí un saludo a Chubalceta, al abogado también. La verdad es que... Y bueno, y no sé, después también las relaciones que establecemos, eso, han salido mucho desde las relaciones de lo cotidiano. Entonces, bueno, tampoco son unas alianzas como formalizadas que pudieran, pero funcionan bastante bien. Pero cuando hicimos una convocatoria en Erandio a una concentración delante del ayuntamiento, cuando nos enteramos de que existía un permiso del ayuntamiento para derribar los baserris y la nave de Azteca, y bueno, pues acudió mucha gente que en verdad conocemos, ¿no? Pero de muchos lados diferentes, ¿no? Que hemos hecho cosas con ellos, que hemos ido a sus historias y que conocemos de estar en la calle. Y esa red está ahí, ¿no? Que es como, desde ahí también la tejemos. sí, no, hay mucha red de calle también. Estamos hablando del desalojo de Itzubaltzeta, del de Maravilla, sí, pero claro, aquí igual hemos venido por otro tema un poco más cercano, ¿no? Que es la situación de Astika. Astika, hemos dicho al principio que también está en un proceso de desalojo. Y bueno, esto es lo que tiene la ocupación, ¿no? Siempre se revolotea ese riesgo y este proyecto ha durado unos años y esperemos que dure unos cuantos más, pero ya ha entrado en una situación de amenaza, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? ¿En qué momento llegan las primeras noticias o las primeras informaciones de que esto puede suceder y efectivamente empiezan a darse pasos? Pues esto lleva aproximadamente 18 años y en 2010 sucede la recalificación de terrenos rurales a industriales mixtos. Entonces ese ya es el primer momento, pues, en el que ya empieza a verse un poco por dónde van a ir los tiros. Y sí que como por 2015 aparece la empresa Labartine con unos técnicos a hacer unas inspecciones del suelo o tal, hacen unos agujeros por el entorno. Entonces ya se empieza a ver ya movimientos reales. Sí que esta empresa es dueña de pues la mayor parte del terreno y les faltaba por comprar pues la última casa. ¿Esto se sabe cuándo han iniciado las compras? ¿Antes o después de esa recalificación? Yo creo que son ellos un poco, bueno, una empresa previa que es la que les vende el terreno, o sea, pues la mayoría de los terrenos que van comprando poco a poco a diferentes familias, pues un poco también con la presión esta de la recalificación, de ya no vais a poder hacer nada aquí, entonces pues dámelo a mí que tengo un proyectazo entre manos. Y que quiero decir, se entiende como que la recalificación no es casual, es efectivamente... Claro, totalmente intencionada. Intencionada para... y posiblemente porque alguien ha llamado por teléfono, oye, tengo interés de hacer algo aquí. Eso es, o sea, ha visto también pues cómo está todo el entorno, totalmente industrializado, pues eso, tanto las autopistas, el macro hipermercado, pues eso, todas las fábricas que hay por el alrededor, pues esto ya como terreno rural no vale nada. Y entonces pues es el aprovechamiento ese también de le voy a destruir la poca hierba que queda pues para montar otro pedazo de monstruo gris y a la vez pues bueno es un situacionalmente o está muy bien situado, vamos, pues eso, a la salida de Bilbao con acceso directo tanto a la margen izquierda como a la margen derecha como al Txorierri. Entonces pues bueno, pues estratégicamente es muy un terreno muy interesante, pues eso, para el capital. Entonces, pues bueno, empiezan a hacer esos movimientos, supongo que también con cierta presión a todas esas familias que seguían teniendo aquí pues pequeñas partes de tierra, incluso las casas, hasta que acaban, pues bueno, pues a base de presión y por un precio irrisorio comprándose pues todo el terreno. Y eso, pues empiezan a aparecer, primero haciendo esas inspecciones de suelo, de tal, pasan unos años en los que parece que no les interesa demasiado y sí que en el último año o dos años ya presentan un proyecto en el Ayuntamiento de Erandio, personándose como propietarios de todo cuando ni siquiera lo eran todavía, pero sí que en el proyecto que presentan se... Ellos se presentan como propietarios de absolutamente todo. ¿Faltaba una casa o que faltaba por vender? Faltaba una casa y parte de y un poco de terreno. El terreno. Que ni siquiera en este momento saben todavía si son dueños de todo, ya. Pero bueno, ellos van para adelante y... Luego también en este tándem hay otros jugadores muy importantes, que es el Ayuntamiento de Erandio, con también su concejal de urbanismo y luego también Diputación, porque Labartine es una promotora inmobiliaria que ellos se lo compraron a Riochan, que era otra promotora y una constructora que tenía también un almacén de material de construcción en Erandio. Y claro, sin la participación del Ayuntamiento de Erandio y la colaboración y todos los proyectos que tienen y sus intenciones, pues sin todo eso no tampoco podrían Labartine, ¿no? Entonces... Pues es lo que estamos viendo, ¿no? En lo que es en el municipio de Erandio. Mucho vender patrimonio rural industrializarlo o también en terreno mercantil. Estamos rodeados no solo el Carrefour, está el Aldi, el Lidl, van a abrir un futuro Mercadona. Entonces, todo menos la ciudadanía, el patrimonio histórico, el patrimonio rural, pues eso. ¿Cómo va ese proceso? ¿Van viniendo empleados de esas empresas? ¿Con eso policía es. O sin policía? Sin policía. Uh-huh. Vienen aquí con sujeta y ponen allí los trípodes. Es más, en todo momento niegan que aquí viva gente, no tanto la empresa, sino también el ayuntamiento, en varias ocasiones. Es más, han presentado en el juzgado un recurso en el que insisten en decir que aquí no vive gente. Un pequeño paréntesis, ¿aquí está alguien empadronado aquí? Esto ya es por curiosidad personal. O no, sea, no les consta realmente. Ayuntamiento en la que prohíban. Ah, no se puede empadronar aquí. Cuando alguien va a decir vivo en tal sitio, le deniegan el padrón. Hasta ahora sí ha sido. Con la nueva situación del tema del COVID y gente que tiene que estar empadronada, localizada, incluso cerrada, en cuarentena y demás, supongo yo que no sé qué tal estará la situación, pero hasta ahora así era. Ya, igual tienen un registro aparte, ¿eh? Sí, ellos mismamente más de una vez han girado el monitor, asistentes sociales, y había una orden de no dejar. Pues eso es totalmente trampa, yo creo, ¿no? Sí, supongo yo. Sí. Me imagino que si vas y dices vivo en tal sitio, vivo en tal sitio, no sí. Te estoy pidiendo permiso, te digo dónde vivo. Sí, estoy notificando. Sí, digo yo. Ha habido eso, aparte de que ha pasado un montón de gente, ha habido también muchas situaciones, desde incluso. Dos familias, gente que ha nacido aquí, entonces, pues eso, la situación de momento según su conveniencia, sí. Y precisamente no, por eso, o sea, por el hecho de que no hayan hecho tampoco han movido nada en el juzgado de denuncia ni nada, o no tenemos constancia de que nos hayan denunciado, porque su estrategia por el momento parece ser que alegar que aquí no vive nadie y poder venir con en cualquier momento, o no sabemos cuándo, con excavadoras a tirar las casas o digamos que vamos de esa manera, sin proceso judicial. O no sabemos muy bien, pero de momento parece que esa es su estrategia. Claro, porque existe un documento en el ayuntamiento en el que les están dando un permiso de derribo. Ya hay un permiso de derribo. Lo de la orden de derribo nos enteramos aproximadamente en junio. Junio. Que era un papel que llevaba en movimiento desde noviembre y eso, o sea, recibimos esa información en la que se estaba llevando adelante un trámite administrativo en esa línea. ¿Y en ese momento qué pasa aquí? ¿Qué revuelo hay y qué empieza a moverse en Astica? Pues nos ponemos a tope con las redes. Y sí, porque tenemos Twitter para que nos sigáis en Twitter, y tenemos Instagram para que nos sigáis en Instagram, y tenemos Facebook, pues si queréis ser amigos de todo. Y página web. Bueno, y también decir que para ponernos a tope con las redes tuvimos que dar un taller de redes para que todos estemos ahí en a tope y al día. Porque aquí mucha vuelta, pero el 2.0 estaba abandonado. Pero estamos en ello. Bueno. Hay que comunicar también, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, convocamos a una concentración delante del Ayuntamiento de Erandio. Y ¿qué respuesta hubo? ¿Hubo gente? Hubo bastante gente que vino. Y la, o sea, se llenó la plaza a pesar de ser aún acabada de terminar el confinamiento, ¿no? Y fue además entre semana y por la mañana. Sí, sí, seguro que si hubiese la tarde ya no, gente. Seguro. Pues estuvo bien, que aparte de gente que era gente también cercana, me refiero a cercana de vecinos, gente que vive en la zona, entonces eso daba también mucha seguridad. Te hace sentirte como más amparado y ver que puede haber una respuesta rápida, porque mucha gente vive a nada, tira un japo de aquí. Porque sí, en Bilbo puedes tener muchos apoyos, pero al final puede que a veces te pille lejos. Pero el ver eso era como alentador. Y se ha hecho una concentración para la denuncia y para dar a conocer el caso, y luego internamente, ¿qué se ha hecho? ¿Se ha contactado con abogado y qué más? Y pedimos, o sea,

Vale, joango gara elkarrizketaren azkenengo partera ja. Bueno, azkeneko partean igual hori jendeak ezagutzeko hau eta ona etortzeko esan duzu asanbladak egiten dituzuela leni zirela bi asterik behin, baina orain uste direla astero irekiak dira, baten batek proiekturen bat aurkeztu nahi badu edo noiz egiten dira, nola egiten dira eta ia etorri aldiren modu irekian. Ba, bai, aste azkenero zazpiretan egiten ditugu eta... Hemen aztikan, eta hori, nahi duenak etorri... Osa, etorri la nahi duena proposatxera edo... Eta bide batez, interesa daukanak, lagundu nahi duenak edo bertan dauka aukera etortzeko, informatzeko eta jakiteko zer egin alduen. Eta zer egin aldu, pertsona batek lagundu nahi badu? Ba bueno, printzipioz ona etorri nahi badu, etortze hori asanbladara, komentatu aldugu apur bat hori zein diren edo zeintzuk diren gure beharrak momentu honetan, edo zelan, ez dakit. Logistikoak, hau atondu, hori garbitu, hau eraman, hori ekarri. Hemen beti dago pila bat lan egiteko, orduan... Etorri nahi dena, aurrera. Eta perezosoren bat baldin badago eta nahi du informatu, baina nahiago du etxetik egin telefonoa edo emaila edo sare sozialak edo aipatu dituzue, horrek balio du? Baita, bai. Ver. E incluso, eskate deskonektau nahi badau, be bai. Baina, bueno, azkenean hemen etortzen zarenean, ba, mugimendu asko dau, aktivitate pilo bat, orduan, azkenean ba hori, bultzatu egiten zaitu be bai, ez? Dinamika horietan sartzea, baina bueno, badago jendea egun hauetan be bai, joamen beti badau zerbait egiteko, ba penarako edo gozamenerako holan da. Eta hori. Irekita dago edo zein jarrerarako edo hori da parte hartzeko, harremanetan jartzeko eta sin más informazioa jasotzeko, en plan estar al día de lo que está sucediendo, non daude kanalak? Pues de momento estamos usando las redes sociales así mainstream, el Twitter, Instagram y Facebook, como podemos, a veces mejor, a veces peor. ¿Como podemos el partido o...? Como podemos, no, eso lo lleva muy bien. Nosotros es como vamos pudiendo. Según. La jefa es una gallina, la que se encarga de dinamizar. Entonces. Según. Este clueca o no. Es que le da bastante por ponerse clueca. Y después tenemos el email, riastica@gmail.com. Sí, estaba asticarria@gmail.com, pero se perdió la contraseña. Entonces tuvimos que hacer riastica@gmail.com. Es bastante parecido, igual con esto, ¿os acordáis? Pues escribir a los dos. Y tenemos el teléfono, ¿tenéis el número por ahí? Yo no me lo sé de memoria. Pero vamos, el teléfono normalmente nos cuesta de coger. Ahí nos funciona bastante mejor el Telegram o el WhatsApp, ahí también estamos puestos en todo. Y por lo demás, lo mejor de todas formas es que vengáis directamente a las asambleas, al principio, conozcáis el espacio. Nos podéis buscar en Google Maps, Astica Ría aparece en Google Maps, os ponéis el esto. Y nuestro teléfono es 644-659-816. A ver, otra vez. 644-659-816. Muy bien, y riastica@gmail.com. Eso es. Muy bien. riastica@gmail.com. Muy bien, muy bien. Pero de momento la forma también de apoyar el proyecto y estar es, pues bueno, pues venir si se tiene alguna idea y estar un poco pendiente, ¿no? De estar más presente que en sí pendiente de venir a una movilización o tal que no existe, ¿no? Vale, pues igual nos quedamos con eso. Hay que estar pendientes, hay un montón de canales de información, están los están las redes sociales que has mencionado, está el boca a boca y los contactos, porque a pesar de que hay esos canales, también hay otras redes más, más cerradas o privadas, y la información llega, así que la gente puede estar pendiente y simplemente enterarse de cómo se van sucediendo las cosas, y en el momento en el que haya convocatorias, pues intentar participar, hacer fuerza y darle presencia. ¿Alguien se queda con ganas de decir algo? Sí, bueno, y la verdad es que cuando hicimos la concentración y empezamos con la difusión, los medios, o sea, Irola nos dio mucho apoyo, Caos en la Red también nos dio una vía enorme para publicar, y seguimos teniendo bastante acceso para publicar en Caos en la Red. La G nos respondió muy bien. Recibimos un gran apoyo también de ser antifascista, de los gasteches pues cercanos, de Rondoco, de gente del casco viejo, Comanche, siempre presente, Comparche Comancha. y Chubalcheta, la verdad es que ha sido un gran descubrimiento este último tiempo, y nada, es que ricasco ahí por estar. Vale, pues eskerrik asko zuei, hemen Irolan parte hartzegatik, zuen egoera hau kontatzegatik, eta bai, alaster topatzen garen urrengo bataia batetan. Eskerrik asko. Zuek. Yeah.